son. ¿Verdad que te gusta? Te llevaste todos mis besos, mis caricias y mis sueños. De ti no ha quedado nada, son ingratos recuerdos. Fuiste el amor que un día vino a controlar mis sueños. Y ahora que tú te has marchado, vivo solo de recuerdos. Qué locura, darte todos mis besos. Qué locura, qué locura. Decirte que te quiero. Total de Tropical Sound, Paso mi día triste y borracho, pensando solo en ti. Sé que tú ya no me quieres, chica chiquita presumida. Trato de olvidarte y no consigo. Parece que me tomo todo el vino. Quisiera olvidarte, quisiera olvidarte. Por eso es que vivo en la cantina. Borracho, borrachito, paso mi día solito. Borracho, borrachito, tomando vino. Y sigue el ritmo musical y la alegría siempre con Tropical Sound para ti. Hey. Es la onda que te gusta la locura. Tropical Sound, Sound. Son de mi cumbia, te voy a invitar. Vamos a bailar Lolita, pero haciendo el amor con Tropical Sound. Y dice, y déjame quererte, mi amor. Estoy loco por ti, loco, loco de amor. Loco, loco por ti. Quiero que te junto a mí. Todos los días solo pienso en ti. Loco, loco de amor. Loco, loco de amor.